Todo empezó un buen día. Todo empezó un buen día. Con mucha birra fría. Con mucha birra fría. Al lado de una almorrana. Al lado de una almorrana. Joder, Mickey, qué marrana. Cualquier día te mata el horario empobrecido. Igual será por eso que estamos medio majaras. Igual será culpa de respirar en entre chapas. ¿Cuántos son los extractos? Son cuatro, dice el bico. Y el sordo baile suelta por el culo de la Inco. Como dicho el mundo hace ya unos cuantos años. Cuidado que somos los mismos que cuando empezamos. Cuando empezamos, como dijo Evaristo ya por el 85. ¡Sí!